Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Terrible, la cifra del coronavirus en Chile supera en el 1.300.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, registró más de 35.000 víctimas de la enfermedad sumado, los casos confirmados y los sospechosos. Brutal, a nivel mundial han sido contabilizados más de 163.720.000 de casos de COVID-19, con más de 3.392.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Esto, señora, señor, sube como la espuma en la región del Maule, en algunas comunas y el país. Vamos a ir de inmediato con los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. Cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional con las informaciones que usted debe saber. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. He aquí los titulares de hoy, sábado 22 de mayo de 2021. Está que arde la DC y otros partidos luego de las mega elecciones. La senadora Jimena Rincón fue proclamada en el Consejo Nacional como abanderada de la DC por 146 votos a favor y 191 en contra. Su colectividad sufrió una gran derrota en las elecciones del pasado fin de semana, lo que derivó en la renuncia de su presidente. Por lo mismo, las aguas están muy turbulentas en el oficialismo y la oposición. Evaluación del presidente Piñera en crisis. En el Maule, el próximo 13 de junio se desarrollará la segunda vuelta de gobernadores regionales. La UDI proclamó finalmente a Joaquín Lavín, tras la estruendosa derrota de la derecha en las elecciones, como su único candidato presidencial. Presidenta del Senado, Yasna Proboste, acomete con fuerza en encuesta CADEM. Se consagró como el personaje político mejor evaluado en Chile, con un 57% de aprobación, mientras la desaprobación llega a un 35%. Además, hablaremos con electos concejales y los que fueron elegidos a la convención constituyente y con los candidatos a gobernadores regional del Maule a segunda vuelta. La CUT finalmente postergó las elecciones que se iban a realizar este 17, 18 y 19 de mayo. Ya le diremos cuál fue el motivo. La pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza al Maule. La trazabilidad ha sido un eterno problema para las autoridades, al igual que el testeo y el aislamiento. Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Estamos en un fin de semana largo, señoras y señores, esto todo con el combate naval de Iquique que fue ayer, y nosotros le tenemos un fragmento con un gran amigo mío y también un gran profesional como fue, pero quedó su excelente, linda voz de Ramón Moncho Silva. Trabajó muchos años en Radio Portales de Santiago y también de Valparaíso, pero hace poco tiempo nos dejó. pero quedó su excelente, su linda voz de Ramón Moncho Silva. Aquí escuchamos fragmento del combate naval de Iquique. Mientras la Esmeralda viraba hacia tierra, Pratt ordenó tocar atención y arengó a su tripulación formada con estas palabras jamás olvidadas por ninguna generación de chilenos. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo. El comandante Pratt, al ver a sus pies la cubierta del monitor, gritó: ¡Al abordaje, muchachos! Ahí estaba un pequeño recuerdo de lo que fue también esta linda voz de Ramón Moncho Silva, ya que estamos en este fin de semana largo con motivo de la glorias ahí de que estaba naval y también por supuesto de lo que escuchamos, el discurso también de estos años que se del combate naval de Iquique, señora, señor, y esta hermosa voz de Ramón Moncho Silva, quien por supuesto saludamos a la familia, quien tuvo el agrado de conocer también. Nosotros vamos de inmediato ya saludar a don Juan Carlos Cortés, que está en el control máster. Bienvenido, Juan Carlos, también él ahí siempre muy pendiente y atento en la sala de grabaciones. Saludar también a nuestro buen amigo don Héctor Salinas, que anda también por acá. Nosotros vamos a ir de inmediato, saludar primero a las damas, como es, por ejemplo, a María Elisa Quintero, a quien la saludo de inmediato y ya la voy a presentar. ¿Cómo está, María Elisa? Gusto saludarla. Buenos días. Muy buenos días, don Moisés. Un gusto también saludarlo y a través de usted a todas las personas que nos están escuchando. Correcto. Oiga, quiero saludar también en la otra línea a don Jorge Guzmán. Él es el Seremi de Gobierno de esta región del Maule. ¿Cómo está, Seremi? Un agrado saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. También gusto saludarte. Saludo también a María Elisa y la felicito también por su resultado del fin de semana pasado. Bueno, un saludo especial a nuestra casi permanente panelista de nuestro programa Impacto Regional, a la académica de epidemiología de la Universidad Talca, directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología y electa constituyente. Ella es María Elisa Quintero. María Elisa, cuéntenos por favor, ¿qué espera del futuro de Chile a nuestros auditores de Impacto Regional? Gracias, Moisés. Un saludo también y agradecida de Seremi su palabra. Bueno, esperamos contribuir de una manera participativa y transparente a la deliberación en la Convención Constitucional, llevando desde nuestro distrito y ojalá desde la región el sentir y la necesidad de que tenemos las personas que habitamos este territorio para construir una sociedad mejor, plasmada en lo que va a ser la nueva constitución. María Elisa, ¿cuál es la evaluación del resultado positivo que usted tuvo en estas elecciones para cargo de constituyente? Bueno, primero muy muy contenta por el apoyo que tuvimos de las personas hacia nuestra asamblea. Recordar que habíamos 4 candidatos y 4 candidatas, que hicimos un trabajo enorme con pocos recursos, con bastante, un proceso bastante desigual en términos de financiamiento, de visibilización, de participación en los medios de comunicación. Así que estamos muy, muy contentos, con un balance muy positivo y agradecida de las personas que confiaron en este proyecto y que hacían resonancia con él. Y también fue una votación histórica, también espero que sea un quiebre y un llamado a la reflexión a los partidos políticos sobre la representatividad que ellos tienen ahora en la población chilena, ¿no? Un llamado a la reflexión y a la mejora entre sus bases, entre sus principios, sus aspectos más ideológicos, porque tenemos una brecha enorme que debemos reflexionar y ver cómo la subsanamos para mejorar o crear seguir construyendo un mejor país. Don Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno en la región del Maule, para el gobierno regional, ¿cuál fue la evaluación de las mega elecciones del domingo recién pasado en el Maule? Referido a la participación y presuntos problemas que pudieron ocasionarse, Jorge Guzmán? Positiva, Moisés. La verdad que nosotros estuvimos viviendo un proceso eleccionario distinto a lo que estábamos acostumbrados. No es muy común que, o sea, no teníamos mucha experiencia de haber desarrollado proceso eleccionario en 2 días, sábado y domingo, en medio de una pandemia, y también con ciertas circunstancias que lo hacían más complejo aún. Y la verdad que se desarrolló de muy buena forma. Siempre existen situaciones excepcionales, pero, insisto, son excepcionales. Y la regla general fue que el proceso se hizo bien, se hizo ordenado, evitando aglomeraciones. Se habló mucho de la participación, sobre todo el día sábado al día domingo, pero la verdad que yo creo que la participación fue más o menos lo que se esperaba. Nos hubiese gustado que fuera más, y yo creo que ahí también comparto el diagnóstico también de María Elisa en cuanto a que tenemos que tener la capacidad, los representantes políticos, los actores políticos, de poder convocar más. Y eso también es una tarea que recae más bien en quienes están haciendo las propuestas, las ofertas, desde los distintos sectores políticos, en que la gente confíe y se sienta con el derecho, el derecho lo tienen, con la intención de participar. Entonces, interesante también hacer esos diagnósticos, también interesante hacer las reflexiones, y sin duda que también comparte lo que dice María Elisa en cuanto a que los partidos políticos tienen una tarea importante por delante, en el sentido de poder convocar, en el sentido de poder sintonizar con las personas, y eso claramente también va a influir en la participación. Estamos conversando en Impacto Regional con María Elisa Quintero y también con don Jorge Guzmán. María Elisa Quintero es la flamante constituyente de esta región del Maule, y también don Jorge Guzmán, don el seremi del gobierno de esta zona maulina. María Elisa, nosotros estamos muy preocupados porque realmente ya lo dijimos, que usted es epidemióloga también de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y están subiendo los casos así como la espuma. Pero también quiero preguntarle, además, ¿por qué piensa usted que la siguieron mayormente las mujeres, María Elisa Quintero? Bueno, eso a mí también me tenía muy contenta, porque creo que habla del proceso de apoyo y sororidad que tenemos las mujeres, donde estamos tratando de lidiar con estos patrones patriarcales que hemos aprendido, bueno, en general la sociedad desde que nacemos. Entonces creo que las mujeres, creo, porque no he conversado para tener una mejor visión, creo que muchas se pueden ver representadas en mí por una mujer que ha sido estudiosa, que ha aprovechado las oportunidades que la sociedad se ha dado, una persona seria, más bien del mundo académico, y también creo yo una persona sencilla, cercana, con quien uno puede conversar, y eso se logra transmitir ya sea por las conversaciones por audio, por videos. Y lo otro es que yo trabajo en la academia, entonces siempre dicen que la gente que trabaja con gente joven irradia alegría. Yo creo que todas esas cosas, que son más bien cualidades o habilidades blandas, se puede haber llegado con mucha más cercanía a la mujer. Y también creo yo, por la carrera que he hecho, que en general es de harto trabajo y de reconocimiento nacional e internacional, creo que eso también puede haber facilitado que las chiquillas se vean un poco reflejadas, y es lo que queremos dejar para las mujeres que vengan en las generaciones futuras. Ok, ya son 16 minutos para las 11 de la mañana, 16 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. En la otra línea vamos a saludar al candidato a gobernador de la región del Maule, de segunda vuelta, a don Francisco Pulgar. Don Francisco, ¿cómo está? Gracias por estar en Impacto Regional. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Saludar a toda la gente, todo tu auditorio, y primero que todo dar las gracias por el apoyo en esta votación, que ya me tiene en segunda vuelta, y bueno, estamos trabajando, recorriendo la región para poder, luchar y hacer historia el 13 de julio. Don Francisco, en la otra línea está María Elisa Quintero, flamante de la Convención Constituyente, y también tenemos en la otra línea al Seremi de Gobierno de la Región del Maule, don Jorge Guzmán. Y la pregunta para usted, don Francisco, ¿cómo se siente anímicamente luego de lograr discutir el cargo de gobernador regional con la candidata demócrata cristiana Cristina Bravo? ¿Lo esperaba usted? No, mira, igual habíamos trabajado, fue una sorpresa porque nosotros no tenemos una experiencia política. De hecho, para ser candidato me asesoré con don Manuel Améstica, a quien públicamente doy las gracias, y el presidente del Frente Regionalista Verde. Él me orientó de cómo recolectar las firmas. Le recuerdo a la gente que yo estuve más de 2 meses en la calle recolectando firmas junto a voluntarias. Y bueno, claramente teníamos fe en Dios, muy optimista de que podíamos sacar una alta votación, pero la gente realmente nos sorprendió, no teníamos tanto recurso, y solamente agradecer, y ya nos sentimos ganadores porque sacar más de 83.000 votos es, digamos, para alguien que no viene del mundo político y tampoco con un financiamiento político, claramente es histórico. Don Francisco Pulgar, ¿o pensaba que había otros contendores más fuertes, como por ejemplo Gabriel Rojas del Partido Comunista o Juan Valdebenito? Sí, claramente todos los contendores, los que quedaron en primera vuelta, todos tenían una ventaja sobre mí. O sea, tienen experiencia en el mundo público, tienen articulado a través de sus partidos políticos un despliegue territorial, y nosotros no, nosotros estamos construyendo recién esta articulación. Luego de pasar a segunda vuelta se nos vino todo, una solicitud de organizaciones sociales, medioambientales, que quieren apoyar en esta segunda vuelta, y estamos tratando de organizarnos y ordenando un poco, porque quieren todos sumarse a este desafío totalmente independiente. Oiga, muy breve, ¿por qué se declara usted independiente y de qué? No, totalmente independiente porque para ser candidato tuve que juntar firmas. Segundo, que el financiamiento no viene del mundo político ni tampoco de autoridades de gobierno, y eso está claramente transparentado a través de las cuentas. Y atendiendo, si usted me pregunta ideología, yo soy activista medioambiental, trabajo mucho en el mundo social, y bueno, eso es mi precedente como independiente. Ya, ¿es de los partidos políticos o de la idea ideológica o doctrinarias? No, yo soy de la idea de un Maule mejor. Yo traigo un discurso de reconciliación. Creo que en esta gobernación que nosotros planteamos tiene que haber un mix de pensamientos de la izquierda, de la derecha, pero de los buenos profesionales, para construir una gobernación regional que sea armónica y que sea de trabajo para la gente. No olvidemos que estamos en un pie muy complejo para nuestra región, para nuestro país, donde no se confía en nuestras instituciones, y eso hay que de a poco ir reconstruyéndolo. Ya regreso con usted, señor Francisco Pulgar. Voy con la candidata, ya pasó, ya es electa flamante de la Convención Constituyente. María Elisa Quintero, ¿cómo contabilizará, cómo compatibilizará su trabajo para la Constituyente con sus actuales funciones? Bueno, afortunadamente cuento con el respaldo de la universidad, no solo en términos de facilitar aspectos contractuales, sino también el apoyo desde el conocimiento y de las distintas unidades, así que muy agradecida también de la universidad, así como también el apoyo de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile. Respecto a las labores, existe la figura de permiso sin goce de sueldo para mis funciones de investigadora y académica en la Universidad de Talca, entonces así me puedo integrar tranquilamente a la Convención Constitucional. Voy con don Jorge Guzmán. ¿Cómo están? Ok, vuelvo con usted, María Elisa Quintero. Jorge Guzmán, ¿algún mea culpa de lo que está pasando en la política, sobre todo en la región del Maule? Ya que realmente, si hacemos los números, porque sería un poco largo, pero ¿qué pasó, Jorge Guzmán, con la constituyente, que usted hace mucho tiempo el gobierno tenía que iban a sacar 60 constituyentes y otros tantos por ahí, alcaldes, concejales y demás? ¿Qué pasó, Jorge Guzmán? Explíquenos, por favor, para tener en cuenta eso. Oye, primero, Moisés, felicitar y saludar a a Francisco Pulgar, una tremenda votación, y yo creo que cuando uno hace los análisis, yo soy bien, tú sabes, soy bien futbolero, y la verdad que uno no puede quedarse así como sacando solamente lo negativo de todo esto, sino que también tiene que ver qué es lo que viene, qué es lo positivo que puede tener. Y yo creo que ahí Francisco da, igual que María Elisa, dan en el clavo en algunos aspectos que es súper importante destacar. Yo creo que la humildad que le faltó a los partidos políticos es algo muy importante. El sentir, el saber que los políticos, en definitiva, convocan a una minoría de personas y de repente sienten que tienen la fuerza para hablarle a la mayoría de las personas, yo creo que ahí está el mea culpa, y obviamente uno también es parte de esa culpa, en el sentido de que hay un mundo de personas que no comulga, no es parte, no es militante de partidos políticos, y a ese mundo de personas hay que llegar de alguna forma con un mensaje serio, un mensaje responsable, un mensaje que lo haga sentirse partícipe de las ideas y las propuestas que vienen del mundo político. Y ahí, si uno hiciera un análisis, por ejemplo, la elección de gobernadores regionales, y uno tiene que ser súper autocrítico cuando lo señala, nosotros no veíamos, al menos desde nuestra perspectiva, a Francisco como una alternativa a ganar la primera vuelta o pasar a segunda vuelta en lo que significaba gobernadores regionales. En lo particular, por ejemplo, tampoco considerábamos o creíamos que, insisto, desde nuestra perspectiva, que podíamos tener una constituyente en la cual a lo menos 4 de esos constituyentes provengan o no provengan de un mundo más bien partidista, entonces, o 3. Entonces, el análisis está dado porque en definitiva tenemos que volver o tenemos que tener la capacidad de volver a levantar propuestas. Yo creo que los partidos políticos hoy día poco levantan de propuestas, más trabajan con la imagen, y yo creo que lo que corresponde hoy día es levantar propuestas, trabajar en causas, y eso de verdad que lo hemos visto, por ejemplo la propia María Elisa, que trabaja en causas medioambientales, causas también relacionadas con la equidad de género, y con otras constituyentes que también han levantado causas, y yo creo que hoy día la clase política se había quedado atrás, no estaba levantando propuestas ni causas, y por tanto no estaba convocando, y ahí obviamente hoy día nos dieron o se le dio a toda la clase política un golpe fuerte, un remesón importante, un terremoto político. Leí una columna de opinión el día de ayer, y la verdad que es así, un terremoto político donde en definitiva los independientes sí tuvieron la capacidad de estar en la calle, de escuchar propuestas, de escuchar iniciativas y de en definitiva liderar causas. Y yo Jorge, creo que eso es un poco el análisis. Jorge, ¿sí? En breve, ¿cuál es la evaluación sanitaria en estos momentos y habrá nueva cuarentena para los próximos días? Ya que estoy totalmente asustado, la gente me llama y algunos políticos que no hacen bien la pega, están ellos solicitando los honorables que prácticamente están por el suelo, la ciudadanía los tiene por el suelo, no yo, ya en la aprobación, y ellos que no hacen bien la pega, están pidiendo ya que no haya cuarentena, que no haya toque de queda. ¿Qué le parece? Y necesito saber cuál es la evaluación sanitaria en estos momentos y habrá nuevas cuarentenas para los próximos días. Eso nos gustaría saber porque la gente realmente está muy preocupada. Muy breve, Moisés. Comparto un análisis en el sentido de que las decisiones sanitarias son sanitarias y no políticas. La situación de la región ha mejorado bastante. En algún minuto, hace unas semanas atrás, ¿te acuerdas que teníamos disponibilidad de camas? Prácticamente 0, teníamos 2-3 camas por día. Hoy día tenemos una mejor disponibilidad de camas, tenemos comunas que han ido mejorando bastante, una de ellas, por ejemplo, es Constitución y Curicó, que Curicó sobre todo, que lleva mucho tiempo en cuarentena, pero la situación en Talca y Maule, ya lo adelantaba el intendente el día viernes, es preocupante, es muy compleja y está al borde de pasar una cuarentena producto del aumento importante de casos que ha tenido. Se está haciendo los esfuerzos, hoy día terrible. Se está haciendo vacunación en el CREA para todas las personas, y eso es muy importante, Moisés, que la gente se vacune. Ya hemos visto que los resultados son positivos, se está haciendo testeo antígeno, un testeo que es mucho más rápido en las afueras del hospital para que las personas también concurran a hacerlo, pero la situación sanitaria en la ciudad de Talca hoy día está al límite. Ok, don Francisco Pulgares, siempre ahí atento pendiente a las conversaciones, ¿cierto? Francisco Pulgar. Está, bueno, sigo con María Elisa Quintero entonces. María Elisa, desde la academia y la ciencia, ¿qué aspectos claves deberían estar en la nueva constitución para usted? Bueno, primero que todo, migrar hacia un Estado social de derecho, porque básicamente no solo podemos pensar en lo ámbito académico y de ciencia si no tenemos un piso cubierto, que son todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales, salud, educación, pensiones, jubilación, vivienda digna. Eso es lo básico para empezar a construir un piso para ver cómo nos desarrollamos en la academia y en la ciencia. Por supuesto, la ciencia tiene que hacer una contribución importante a la sociedad, porque la ciencia es social y debiésemos procurar que la ciencia esté en la toma de decisiones, por ejemplo, en todas las políticas, tener evidencia porque nos permitan decidir qué es lo mejor para continuar trabajando en el país o tomar decisiones, como lo hemos visto en el caso de la pandemia en este año. Entonces esperamos que la ciencia sea un motor también importante dentro de la elaboración de la nueva constitución, así también como las demandas sociales que son sentidas por nuestra gente del Maule, como les comentaba, esto de los estados sociales, de migrar a un estado social de derecho y terminar con el estado liberal que tenemos hoy. María Elisa, ¿considera que la ciencia es parte del desarrollo de un país? ¿Y cuál es su propuesta para una nueva constitución? Por supuesto, la ciencia es el pilar para el desarrollo del país en todas las áreas, con una buena planificación, con presupuestos adecuados. Por supuesto, la ciencia puede contribuir enormemente al desarrollo de una forma responsable también y respetuosa de la naturaleza. Bueno, dentro de la Constitución, más bien consagrar esta ciencia como lo que es un derecho humano, ¿sí? Porque actualmente no goza de todo el potencial o el poder que debiese tener. Si bien no es materia de regulación constitucional, yo creo que sería muy importante tener institucionalidades que sean fuertes, que tengan financiamiento adecuado para invertir en ciencia y que puedan regular de manera mucho más potente lo que actualmente ha podido hacer el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. María Elisa Quintero, ¿qué cambios haría la estrategia del plan de trazabilidad, testeo y aislamiento para convivir con el COVID y desarrollar la vida de los maulinos? Yo creo que necesitamos tomar o colaborar con las bases, los movimientos sociales, la junta de vecinos, porque necesitamos llegar a los territorios, a los barrios, tal vez estrategias que sean mucho más barriales y no tan centralizadas, pudiesen ayudar junto con campañas educativas potentes, televisadas tal vez, donde se invita a las personas no solo al testeo, trazabilidad, sino también a la vacunación, porque ayer creo que vi una gráfica de análisis de la tendencia de vacunación y estamos un poco estancados. Entonces, invitar ahora a las personas jóvenes que parte esta semana la campaña de vacunación para ellas, a que se sumen para poder ir disminuyendo los casos. Esto yo creo que es importante, el llamado a la vacunación, y a nuestras autoridades a seguir velando por medidas estructurales para poder reducir los casos y con, si vamos a cuarentena de nuevo, que sean cuarentenas que no apelen solo a la responsabilidad individual, porque tenemos muchas falencias estructurales que imposibilitan a las personas decidir o optar por elegir factores protectores. Jorge Guzmán, siguiendo el tema de esto de la pandemia, que realmente tengo gran cantidad de llamados, ya vamos a ir también con lo que es la política, porque esto de las mega elecciones, aquí hay un terremoto político, señora, señor, que realmente algunos no quieren reconocer, otros que se creían ganadores, ya estaban, para qué le digo, dueños de la ciudad de Talca y de otras comunas, y para qué decir también, pues, uno le quería dar, quién soy yo, pero igual le quería dar decir algo, no, es que ellos tenían toda la verdad, así que muy bien hecho que hayan perdido algunos y otros que salieron, ¿para qué le digo? No sé por qué salieron. Jorge Guzmán, siguiendo con la pandemia, a pesar que muchos ya la consideran, si ocurren, de innecesaria, y para otros dirán qué pasó el Día de la Madre y de vuelta al encierro. ¿Cuál es su apreciación de aquello, Jorge Guzmán? Bien, lo que pasa es que la pandemia ha tenido una evolución en lo que se refiere a todas las medidas que se han adoptado. Te cuento un poco una experiencia que tuvimos bien bien positiva, que no quiero sacar todavía cuentas alegres, porque efectivamente entre medio tuvimos el Día de la Madre y también tuvimos las elecciones. que fue la situación en Constitución. En Constitución, el 4 de mayo, Moisés, nosotros iniciamos un plan de contingencia, me lo pide o me lo encarga el intendente en conjunto con el COE regional, porque veíamos que la situación en Constitución era muy compleja. En términos simples, 20% de positividad, una tasa de incidencia superior a 665 y cerca de 350 casos a la fecha 4 de mayo. Iniciamos un trabajo, y ahí, un poco tomando las palabras de María Elisa en lo que se refiere al trabajo con las comunidades, en los cuales se sumó, obviamente, la Municipalidad de Constitución, el Ejército, Carabineros, PDI y la Armada en cuanto a fiscalización, la Seremi de Salud, y también se sumaron las empresas y las organizaciones sociales a través del COSOC. Le explicamos cómo era más o menos la estrategia, y hemos ido reduciendo significativamente. Nosotros el día viernes, cuando hicimos un balance de la situación en Constitución, habíamos bajado la tasa de positividad de un 20 a un 9,2%, la tasa de incidencia de 665 a 300, y la cantidad de casos activos de 350 a menos de 150. Entonces, ahí se ve reflejado que podemos avanzar de manera importante con las medidas. Claro que cada comuna, cada situación es distinta. Por tanto, el trabajo tiene que hacerse de formas diferentes, y eso es lo que evaluamos permanentemente. Creemos que, obviamente, vamos a tener un impacto negativo cuando se aumenta la movilidad, por ejemplo, el fin de semana, el Día de la Madre, que quizás recién vamos a empezar a ver los resultados de eso. Pero también sabemos que la vacuna ha logrado contener mucho esta enfermedad. O sea, que hoy día tengamos sobre 30 camas disponibles en la red hospitalaria, nos daba como una esperanza de que las cosas están mejorando, que también las personas que están requiriendo camas críticas son personas que no tienen vacunación, y por tanto hacer la invitación a la gente a vacunarse. Esta semana llegamos, Moisés, a los 26 años. O sea, todos los jóvenes que tienen entre 30, más de 26 años, en realidad, pueden vacunarse, y todos ellos pueden hacerlo, incluso aquellos que hayan quedado rezagados, personas que tengan 40, qué sé yo. No hemos encontrado personas de mayor edad que no se han vacunado, y le hemos preguntado por qué no lo habían hecho, y nos han dicho porque los horarios no les acomodaban, porque salir de la pega, que el permiso, etcétera. Entonces estamos también haciendo un trabajo con invitando a los empleadores a que nos ayuden a vacunar, a que hagamos actividades de vacunación en sus propias empresas, porque en definitiva necesitamos que la gente se vacune, y también llamando okay. a que se den las facilidades para que puedan ir a vacunarse. Okay. La alternativa hoy día es vacunar mucho, es testear mucho y ir mejorando las condiciones también con mucha responsabilidad de las personas. María Elisa Quintero y también Jorge Guzmán lo decían. El Ministerio de Salud informó de un calendario de vacunación contra el COVID-19 que incluye la inoculación de personas entre 23 y 29 años desde la próxima semana. De acuerdo a lo informado, desde el lunes 24 de mayo al jueves 27 se podrán inocular con la primera dosis de alguna vacuna contra el COVID-19 las personas de 29 a 26 años, mientras que el viernes, sábado y domingo serán los rezagados. Además, se informó que para la semana del 31 de mayo al jueves 3 de junio será el turno de vacunarse para las personas de 25 a 23 años, mientras que desde el viernes, sábado y domingo será para los rezagados. Igualmente, las embarazadas podrán acudir a vacunarse cualquier día de la semana, igual que los rezagados de otras edades. La idea primordial es que la gente acuda a los vacunatorios, la única forma de darle la pelea al virus. ¿No es así, María Elisa Quintero? Exactamente. Necesitamos, entre todas y todos, bajar la carga circulante del virus, y para eso una muy buena medida es la vacunación. No es solo la única, recordemos que está el testeo, trazabilidad, aislamiento, por supuesto, mantener las precauciones estándar, distancia física, mascarilla, lavado de manos, alcohol, higiene respiratoria, que siguen siendo tan válidas como al inicio. Ok, el Jorge Guzmán, lo último, sabe que tenemos cualquier cantidad de gente participando en las redes sociales, sobre todo lo que es la política, de lo que pasó este fin de semana de elecciones, también de la pandemia. ¿Nos preocupa esto? ¿Nos vamos a cuarentena o no nos vamos a cuarentena, Jorge Guzmán? Es que no tengo la decisión, porque esa es una decisión que se toma a nivel central y se toma el día lunes y eventualmente los jueves. Siempre se anuncian esos días y nos informan a nosotros con datos en mano esos días. Pero claramente, Moisés, para tratar de responder tu pregunta, hoy día la situación está complicada y están dadas las condiciones para una eventual cuarentena. Entonces hay que ver cómo avanzamos este fin de semana, y en la eventualidad ojalá no lleguemos a cuarentena el día lunes y podamos seguir haciendo esfuerzos para evitarlo, pero también necesitamos mucho la ayuda de la gente. Claro que sí, y que sean más efectivas las cuarentenas, ¿no es así, María Elisa Quintero? Porque las cuarentenas que vivimos acá en la región del Maule, parecía que no era cuarentena prácticamente. Exacto, y en general en todo el país yo creo la misma percepción que tenemos respecto a las cuarentenas, también hacer un llamado a las personas a colaborar con esto, quedémonos en casa quienes podamos, si es que pasamos de nuevo a fase 1 y ser también construir en conjunto una mejor situación sanitaria para la ciudad y para la región. Okay, hay una responsabilidad también del gobierno, pero también de las personas. Ok, con este lindo tema vamos a empezar a despedir a nuestros primeros invitados, como son Jorge Guzmán. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa allá en La Moneda, Jorge Guzmán, pero mucha gente nos dice, ¿será necesario solo cambiar a ministros allá en los comités políticos y otros allá en Santiago, los ministros, o también tienen que caer en regiones? Aquí lo hemos dicho bastante tiempo, hay... ¿cómo lo digo? A ver, para que no se sienta tan mal la gente del gobierno. Dígalo nomás, Moisés. No, ¿por qué lo voy a decir yo? Hay otros que tienen que decirlo, que realmente no sé cómo están ahí todavía en el gobierno. No quiero decir lo que dice la gente. Desaparecieron desde el estallido social. Más de un año. Solo les llega eso. ¿Para qué voy a decir más? Con este tema, despedir a la flamante... constituyente como es María Elisa Quintero. Un abrazo para usted, María Elisa. Por supuesto que le deseamos mucho éxito en lo que viene, porque realmente usted va a estar ahí si esto de la constitución, nueva constitución, la Carta Magna, será por 30 o 40 años más. Así que muchas felicitaciones, María Elisa Quintero. Gracias por siempre estar en nuestro programa. Hasta cualquier momento, María Elisa. Muchas gracias, don Moisés. Saludos muy afectuosos a todas las personas que nos escuchan. Y complementar, que se me olvidó mencionar, lo de ventilación de las viviendas, de los espacios, para disminuir la probabilidad de contagio. Un saludo muy afectuoso. Ok, abrazo para usted. También para Jorge Guzmán. ¿Eh? Jorge, se viene muy duro lo que viene las próximas horas para el gobierno. ¿Eh? Algo pasó que realmente, no sé... Yo realmente quiero buscar alguna explicación por qué llegó a este nivel el gobierno de Piñera, pero todavía no puedo encontrar la situación cuando estoy recordando cuando ganó por 10 puntos arriba Piñera y hoy día, mire cómo está usted, señora, señor. Jorge, como siempre usted haciendo la pega acá, sacando la cara, yo creo que por no sé cuánta gente, director y seremia. ¿Eh? Un abrazo para usted y se lo digo en buena onda. Muchas gracias por participar siempre en Impacto Regional. Y decirle al señor Francisco Pulgar que tenga cuidado cuando lo llame un medio de comunicación, que sea más respetuoso, porque le dijimos ayer varias veces que había que tener cuidado dónde iba a estar, porque la comunicación iba a ser no muy buena. Pero al parecer este señor no entendió y quedaron varias preguntas para hacerle, porque se le vincula, a él se está vinculando a gente de la derecha, y realmente no quedó muy claro para mucha gente que está participando en las redes sociales. Así que, por lo tanto, vamos a ir a despedir a Jorge Guzmán. Jorge, gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ti, Moisés. Mucho éxito a María Elisa. Que le vaya muy bien, porque en definitiva necesitamos que esta constitución sea muy importante para Chile. También desearle todo el éxito a Francisco, a Cristina, que van a competir por la gobernación regional, muy importante para Chile, y sin duda que uno queda hoy día con esa sensación, Moisés, de seguir conversando. ¿Eh? La política está entretenido, pero también es muy importante que logremos llegar a buenos consensos, llegar a buenos acuerdos por el futuro de nuestro país. Así que un abrazo muy grande y disponible siempre para dialogar, para tratar desde nuestra perspectiva explicar cada una de las cositas que van pasando. Muy bien, Jorge, un abrazo, seguimos conversando en Impacto Regional. Chao. Ahí estaba, nos vamos inmediatamente a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, señora, señor, y también a un interesante consejo de Mágica y Amiga. Ya regresaremos, no se vayan.

Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 16 minutos, 11 con 16 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Así es, saludamos a Marcos Retamales, saluda a su señora María Valdebenito, también don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, se suman Yanna Ramos y Luz María González. También a don Mauricio Jiménez, que nos escucha en distintas partes donde él esté en su trabajo. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. Ya vamos con más saludos, señora, señor. Ahora vamos a saludar a los siguientes invitados. Está en la línea, vamos a conversar con las damas primero. Está con nosotros, nos acompaña a esta hora en Impacto Regional la candidata a gobernadora regional, segunda vuelta, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está, Cristina? Gusto saludarlo. Bienvenida a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Un gusto de poder saludarlo a todos ustedes y compartir con los auditores de Radio Mágica y Amiga en el programa Impacto Regional. Muchas gracias. Vamos a saludar en la otra línea. Está el ex gobernador de la provincia de Talca y también candidato a diputado, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, Moisés. Muy buenos días a todos los invitados, por cierto, a nuestra candidata, o sea, la candidata a gobernadora, felicitarla por su triunfo y su paso a segunda vuelta y definitiva de gobernador regional. Cristina, nos gustaría saber, y todos los auditores, que está la participación muy amplia, tanto de aquí en la región del Maule y el país, saludar a un Juan MacLean, que está participando desde ella con algunas preguntas en La Serena. También hay gente participando en San Javier, en Linares, en Parral. Muchas preguntas, pero no nos vamos a desordenar mucho del libreto que traemos para nuestros invitados, como es Cristina Bravo y también Felipe Donoso. Estamos esperando a otra persona que también va a participar. ¿Qué espera del futuro de Chile, Cristina Bravo? Bueno, primero que todo quiero saludar a Felipe Donoso, mandarle un afectuoso saludo, un gusto estar compartiendo el panel con él y con las otras personas que se van incorporando. Bueno, la verdad es que hoy día, primero que todo, agradecer y contar a la ciudadanía que estoy muy, muy contenta por el tremendo respaldo que nos dieron en las elecciones del día domingo. Agradecer a esas casi 100.000 personas que nos apoyaron en la región del Maule, desde el norte a sur, desde Peyúgue hasta Teno, Vichuquén. Muy, muy orgullosa, la verdad, del trabajo que hemos realizado en este proyecto colectivo, porque nosotros no queremos improvisar y porque es necesario para sacar adelante esta crisis que estamos viviendo, trabajar en equipo con los 30 alcaldes y alcaldesas de la región del Maule y, por cierto, con el mundo privado, el mundo público, el mundo social, la academia. Aquí en este proyecto nadie sobra, así que feliz, feliz, seguimos trabajando para poder llegar este 13 de junio con este mensaje a todos los vecinos de las distintas comunas de la región del Maule. Y respecto de la situación que estamos viviendo en nuestro país, señalar que yo tengo la esperanza, tengo la fe y la convicción de que vamos a salir adelante de esta crisis que estamos viviendo todos juntos. Si bien es cierto, hoy día se está abordando la problemática desde el punto de vista sanitario, no me cabe ninguna duda que vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para abordarla a nivel social y a nivel económico, que es lo que la gente está esperando hoy día. Tenemos que levantar los negocios, levantar el comercio, buscar la manera en este proceso de emergencia de entregarle recursos a todas aquellas familias, comerciantes, pequeños empresarios que hoy día tanto necesitan del trabajo en equipo y dejar de lado. Aquí no estamos para improvisar, aquí estamos para trabajar y trabajar con la gente y todos juntos, porque la gente lo está pasando mal y nos tenemos que centrar en las necesidades que tiene la gente hoy día. Cristina Bravo lo decía en una de sus líneas, que realmente la gente está muy preocupada porque los contagios han subido como la espuma nuevamente en Talca y otras comunas de esta zona maulina. Lo que le preocupa a la gente, Felipe Donoso, que los honorables parlamentarios piden y están realmente una evaluación tremenda de mala, están por allá por el abismo y ellos pidiendo que se termine la cuarentena y también el toque de queda. ¿Y qué nos dice la gente? que no saben hacer bien su trabajo y se meten en lo que es la salud. La salud, ¿sabes lo que es la salud, Felipe Donoso, de una persona? ¿Y qué pasó, Felipe Donoso? Se lo voy a decir corta, porque después viene la más profunda. Un mea culpa, Felipe Donoso. Decían que de hace mucho tiempo vamos a tener a los cuatro vientos 60 constituyentes. ¿Qué pasó, Felipe? Un mea culpa, por favor, antes de hacerle otra pregunta. Bueno, hay una serie de temas, pero hay que ver una realidad multidimensional más que una realidad monodimensional, que es verlo solo desde el prisma de la salud física de las personas, que hay varios efectos que se están dando entre lo psicológico, lo económico, lo social, es muy profundo, y que también hay efectos de salud perverso que no solo incluyen al coronavirus, que es lo que está generando esta pandemia. Así que creo que el análisis es mucho más profundo que solo ver cantidad de casos de contagio de coronavirus, sino que también hay que ver qué es lo que está pasando con las otras patologías, qué es lo que está pasando con las personas, cómo están viviendo, si es que están logrando sobrellevar la pandemia. Por eso es que algunas personas hoy día comienzan a decir, ¿sabe qué? Es peor el remedio que la enfermedad, y habrá que evaluar cómo ir haciendo un retorno o un retiro progresivo de las distintas formas de confinamiento, que recordemos que son más gravosas muchas veces que las penas que tienen los delincuentes que cometen delitos día a día en nuestro país. Eso es una cosa. Lo otro, con respecto a lo que sucedió en las elecciones, efectivamente que hay un mea culpa, y un mea culpa de no asociarse, en definitiva, a las causas de las personas. Hay un mea culpa, y creo yo, de todo el establishment, de todo el espectro político, donde claramente todos los partidos políticos tradicionales, la exconcertación, la derecha, el gobierno, se vieron gravemente afectados. Aquí hay partidos que se debaten entre la vida y la muerte en el centro político, y la centro derecha también quedó con una muy baja representación en la constituyente, y eso va a tener efecto a largo plazo, ciertamente. Y bueno, para ir recomponiéndose, claramente hay que ir escuchando la voz de las personas, entendiendo qué es lo que nos quisieron decir, por qué sucedió aquello, y hay que ir viendo cómo llevar las ideas a causas, y causas que se entiendan, causas que, en definitiva, cómo yo llevo una idea de país, de libertad, a que las personas tengan, en definitiva, asociación con esa idea por una causa. Por ejemplo, cuando uno dice en el Maule, que es un tema que va a ser bien recurrente, el Maule tiene grave falta de caminos pavimentados, de agua potable, de luz eléctrica y de conectividad digital. Esos, creo yo, son graves puntos que tiene el Maule y que no están siendo suficientemente cubiertos. Ahí hay un desafío importante para las candidaturas a gobernadores regionales, y que, por cierto, todos los líderes políticos de la región tenemos que ser capaces de respaldar. Sí, no puede ser que seamos la tercera o cuarta región en tamaño y seamos la tercera región más pobre de Chile. Eso no es admitible. Tenemos todos los recursos, tenemos todas las capacidades, pero tenemos que aprovecharlas y saberlas producir para nuestra región. Ahí en La Moneda hay que decir, señora, señor, que se viene hablando que hay un terremoto después de las mega elecciones, Felipe Donoso, ¿ah? No, claramente. Oye, si no... Está la embarrada, mucho, por no decir otra cosa. Si no, es cosa de revisar los diarios de martes y miércoles cómo se subían y bajaban candidatos presidenciales y cómo se armaban y desarmaban pactos para ir a una primaria. O sea, hay terremotos, muchos. Creo que no hay que ser ponerse antiojera y mirarse hacia un lado, sino que aquí hay un tema que el espectro político tiene que saber leerlo, tenemos que saber entender hacia dónde va Chile y cómo llevamos esto, lo conducimos a un buen futuro para Chile y no a un Chile distanciado de la sociedad. Aquí vimos después del estallido social, algunos se hicieron dueños del discurso de otros, pero la verdad que iban perdiendo representación día a día y no lo leían. Ok, voy con la candidata a segunda vuelta, gobernadora regional del Maule, la señora Cristina Bravo. Cristina, su partido, el Partido Demócrata Cristiano, en las convencionales fue un desastre a nivel del país. Ello trajo como consecuencia la renuncia del presidente de su partido, Fuad Chaín, y la bajada primaria de la senadora Rincón, pero en alcalde y concejales hay que decirlo, estuvo bastante bien y en Gobernadores puede obtener un total de 5 y una de ellas es usted. Cristina, ¿está convencida de tener un buen resultado en la próxima elección contra el independiente, según él, Francisco Pulgar? Bueno, usted lo ha dicho. La verdad es que nosotros estamos centrados, por lo menos yo, el proyecto colectivo de Cristina Bravo está centrado en lo que pasa en la región del Maule, en lo que hoy día necesitan los vecinos de la región del Maule. Nosotros aquí en la región del Maule sacamos un constituyente, Cristian Viera, trabajamos en equipo con él, más de 7 alcaldes, aumentamos el número de concejales, pero la discusión para mí hoy día no es esa. La discusión hoy día, y en lo que nosotros nos vamos a centrar, y en eso le encuentro toda la razón a Felipe, y voy a recoger todas las propuestas que Felipe tenga para que podamos construir un Maule para todos, y no solamente Felipe, sino que quien sea, toda aquella persona que se preocupa y que está centrado en que trabajemos en equipo para resolver las problemáticas que estamos viviendo en el Maule, bienvenido en este proyecto colectivo, porque aquí nadie sobra. Y nosotros estamos centrados en eso, o sea, las discusiones que pasen en Santiago o qué repercusiones tienen, la verdad, Moisés, debo ser súper sincera contigo, a mí y nunca aquí en la región nos han afectado. Si nosotros, particularmente la elección de la gobernadora o los gobernadores regionales, lo que busca es la descentralización de la toma de decisiones del nivel central, y eso lo tenemos que acercar aquí en la región del Maule. Nosotros tenemos que ser autónomos en la toma de decisiones, sobre todo cuando las problemáticas que nos afectan aquí las sabemos nosotros, los que vivimos en el Maule, los que viven en el mundo urbano, en el mundo rural. Santiago no nos puede decir a nosotros cómo hacemos las cosas acá. Cristina. Y la política no soluciona, no viene a solucionar los problemas que tienen hoy día, que tenemos en seguridad pública, que tenemos que reforzar en salud, que tenemos que reactivar en economía, y que, por cierto, tenemos que darle seguridad y tranquilidad a todas aquellas mujeres que hoy día perdieron la pega, que además están siendo violentadas y abusadas en todas las comunas de la región del Maule. El tema político nacional no viene a resolver esas problemáticas regionales, y aquí tenemos que trabajar en conjunto, y todas las propuestas que me hagan las distintas autoridades, las distintas personalidades que trabajan en la región del Maule, o las personas comunes, la presidenta de la Junta de Vecinos de la América, de la población Maitenguapi, que es de donde yo vengo, de la Florida, que es donde tengo mi casa hoy día, no, todos son bienvenidas. Cristina, usted lo ha dicho algo muy bien. ¿Hay delincuencia o no hay delincuencia? Y también lo otro que dijo muy bien Cristina Bravo es que las mujeres en esta pandemia lo han pasado, pero muy, muy mal en salud mental. Y entre otras situaciones, violencia intrafamiliar, han perdido muchas mujeres el trabajo. ¿No es así, Cristina? Así es. Y por eso nuestras propuestas, las propuestas que nosotros tenemos desde la gobernación regional, y también lo dijo Felipe, nosotros tenemos que primero trabajar en todas las comunas, porque no hay comunas de primero o de segunda, y lo que nosotros queremos llevar a cabo es instalar 30 centros integrales que aborden las problemáticas de las mujeres, pero no solamente en el ámbito de la prevención de la violencia de género, sino que también le entreguen herramientas y recursos para que las mujeres puedan emprender, y además para que puedan postular a los distintos subsidios habitacionales. Eso, Moisés, de verdad que es tan necesario que lo hagamos en las 30 comunas. Ya hemos tenido conversaciones con los 30 alcaldes electos y alcaldesas, y también con la directora del Servicio Nacional de la Mujer, y no me cabe ninguna duda que en esa iniciativa los 20 consejeros regionales van a estar muy puestos en eso, porque hoy día la problemática de la mujer en esta pandemia ha retrocedido 10 años, por lo que hemos estado conversando. ¿Cuántos femicidios, cuántos abusos en la misma ciudad de Talca, cuántas muertes en estos últimos meses? Hemos vivido cosas que la verdad nunca pensamos que íbamos a vivir, y sobre todo el tema de la salud mental. Nosotros lo que queremos hacer, y lo hemos conversado también con el mundo privado, queremos hacer convenios con el mundo privado, con los pequeños, con los medianos y los grandes, para poder desde el gobierno regional entregar recursos a las pequeñas, medianas empresas para la subcontratación de personal, y que esta subcontratación en un 50% sea para las mujeres, para los jóvenes y los adultos jóvenes que han perdido el trabajo. Tenemos medidas claras y que queremos y que son abordables, pero son abordables en las 30 comunas con nuestros 30 alcaldes y alcaldesas y, por cierto, con el mundo privado. Ya regreso. Así quien quiere gobernar solo está muy equivocado. Así es. Ya regreso con usted, Cristina Bravo. Y le quiero hacer la siguiente pregunta a don Felipe Donoso, por la expertise política que tiene, y usted lo ha escuchado muchas veces acá porque prácticamente él está acá en este programa ya más de los 10 años que lleva Impacto Regional. Y me quiero adelantar un poquito, señora, señor, con Felipe Donoso, de lo que viene, para ver qué nos va a decir. Según su opinión, Felipe Donoso, ¿quién llegará a la papeleta final para presidente? ¿Lavín con Jadwe, Desbordes con Narváez, Sichel o Briones con Boric? Adelantemos algo, Felipe Donoso, con su expertise que tiene de político. No me la hace fácil, porque estamos en un mundo muy líquido, digamos. Las cosas cambian muy rápido, pero si usted me pregunta mi preferencia, más que mi capacidad de ser pitonizo, creo que Lavín representa una capacidad de transar, de entender, de comprender las necesidades de las personas, más que de la política. Eso creo que lo rescata muy bien de su experiencia de alcalde y lo sabe llevar muy bien al transar y conversar con las distintas entidades políticas para que podamos gobernar un país y no solamente obtener una elección, como lo hizo el presidente Piñera. El presidente Piñera tuvo una gran mayoría, asumió el poder, pero no pudo gobernar porque no fue capaz de sortear la política como se vive en el día de hoy, de este semi o un parlamentarismo de facto que se ha dado. Hay que saber entender lo que está pasando y comprenderlo, y eso creo que Lavín lo está haciendo muy bien. No así los otros candidatos presidenciales, que muchas veces van como a su ideología más que a las necesidades de las personas. Cristina, ¿algo que decir de esto? Mira, yo creo que hay que pensar en la gente. Yo creo que lo que se viene en noviembre, se viene en noviembre. Yo hoy día siento que tenemos que abordarlo urgente. Y insisto que yo creo que las discusiones que se den a nivel nacional no tienen por qué afectarnos a nosotros. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo regional y sobre todo en este proceso de descentralización que estamos viviendo las 16 regiones del país. Y que lo que nosotros queremos es, si bien es cierto, vamos a trabajar con el delegado presidencial, no me cabe ninguna duda que ambas autoridades vamos a trabajar para sacar adelante las necesidades de la gente. Entonces, yo cada vez creo que vamos a tener esa autonomía en las regiones, que sin duda lo que pase a nivel nacional nos va a dar un marco, por cierto, de lo que se visualiza a nivel país o cómo se va a abordar esta crisis. Pero yo no me quiero salir de lo regional. Cristina Bravo, acá tenemos mucho por hacer y tenemos que hacernos cargo de eso, y todo lo que hagamos asumiendo el cargo va a marcar varias diferencias cómo vamos a ir afrontando el 2022. Cristina Bravo, en la interna de su partido, ¿cómo ve el tremendo enredo en que se encuentran? La senadora Rincón fue proclamada en el Consejo Nacional como abanderada de la Democracia Cristiana, pero no fue por unanimidad. Señalar que Rincón apoya su candidatura, que va a segunda vuelta como gobernadora regional. ¿Cómo ve el escenario político actual de lealtades, enemistades, aprovechamiento de otros? Me refiero que a la Democracia Cristiana no le querían en primarias con la senadora. Esta se baja, entra en juego Yasna Proboste, pero al final no hay primarias. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted de todo esto, Cristina Bravo? Mira, la verdad es que, te vuelvo a insistir, a mí me importa lo que pase en la región del Maule. No obstante eso, yo te doy ejemplos reales. O sea, yo le tengo un cariño y un afecto especial a las dos. Son tremendas mujeres, tremendas lideresas. O sea, yo no veo ninguna enemistad. Yo valoro de verdad que las decisiones que se hayan tomado, que sea en pos de lo mejor para el país. Pero la señora que abre el negocio, o sea, la señora que tiene cerrado el negocio hoy día por la cuarentena, te puedo asegurar, Moisés, que no está pensando en lo que pasa a nivel nacional y en la discusión de la DC. La gente hoy día lo que quiere, cuando yo voy a verla, es soluciones para sacar adelante su negocio, soluciones para ver cómo lo hace porque no tiene plata para pagar la patente, soluciones para saber cómo lo hace por no despedir al único servidor que le queda en su trabajo o funcionario porque ya ha tenido que despedir 5. Entonces, yo creo que toda discusión que diga relación con lo que está pasando en Santiago o lo interno de un partido, hoy día a mí, sinceramente, no me tiene sin cuidado, porque la verdad es que aquí lo que importa, por lo menos a este proyecto colectivo, es lo que pasa en la región y resolver los problemas, las necesidades que tiene la gente en la región. Cristina Bravo, en un minuto, ¿cuál es su visión de la región hoy y qué estrategia habría que implementar para su desarrollo en los próximos años? Mira, primero, esta es una región, aparte de ser una buena región, tiene tremendas potencialidades. Tenemos costa, tenemos cordillera, tenemos 30 comunas que tienen cualidades distintas, tanto en el campo como en lo rural. Y aquí lo más importante es sacarle provecho a esas potencialidades y sacarle provecho a esas cualidades. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que, insisto, trabajar en equipo con los 30 alcaldes y alcaldesas, con los concejales, con las concejalas, con los consejeros regionales, con el delegado presidencial, porque esta región la construimos en conjunto y no estamos para improvisar, vuelvo a insistir. Aquí tenemos que incorporar al mundo privado, al mundo público, a la academia, a los pueblos originarios, la diversidad. ¿Cuánta gente me ha llamado en estos días para decirme, Cristina, estamos con usted, nosotros tenemos que trabajar en conjunto para sacar adelante la región del Maule? Lo primero que tenemos que hacer es potenciar la atención primaria en salud, y para eso, desde la Gobernación Regional, transferiremos recursos a nuestros alcaldes y alcaldesas para atender todas aquellas patologías que se han dejado atender producto del COVID, y eso también incorpora la salud mental, incorpora todas aquellas atenciones que no se han hecho a los pacientes crónicos y las que no se han hecho también a las mujeres, como las mamografías, los Papa Nicolau. Por otro lado, sabemos que para reactivar la economía y generar empleo tenemos que entregar plata directa a las pequeñas, medianas y grandes empresas para la subcontratación de mano de obra, y que en 50% sea para mujeres. Para recuperar los negocios sabemos que tenemos que hacer transferencias corrientes a todos aquellos que han perdido el empleo, que han bajado las ventas. Tenemos que entregar capital a través de todas las pérdidas que han tenido. Así que tenemos muchas medidas que realizar para reactivar la economía, generar empleo y sacar las grandes obras que tenemos pendientes en la región del Maule. Tenemos tremendas potencialidades. Si bien es cierto, esta pandemia y esta crisis no ha dejado abajo, pero tengo toda la esperanza que, trabajando en equipo, te vuelvo a insistir, con las autoridades, con los 30 alcaldes y alcaldesas, con las organizaciones de la sociedad civil y el mundo privado, la vamos a sacar adelante. Con este tema que está ya sonando, usted lo escucha, muy lindo, queremos despedir, ya se nos pasó el tiempo, a la candidata a segunda vuelta, Cristina Bravo, de la Democracia Cristiana, gobernadora regional. Y la felicito que haya estado en nuestro programa, Cristina. Pues muchas gracias por permitirnos conversar con usted, y no para mí, sino para todos los auditores también de Impacto Regional, para toda la región del Maule que nos escuchan. Ya le decía al comienzo que nos están escuchando en diferentes partes, en Cauquienes, saludar a Cauquienes también. Un también abrazo grande. Muchas gracias. Linares, en Linares también nos están escuchando, San Javier, Cristina. Así que una de preguntas que me tenían para usted, pero no quise salirme de los libretos en este momento, porque realmente quería que usted dijera lo que pensaba, lo que tiene en mente, cómo va a trabajar aquí en la región del Maule. Yo la felicito, cuídese junto a su familia. Hay que estar muy pendiente de lo que es la pandemia, Cristina Bravo, porque realmente suben como la espuma los contagios en las últimas horas, que la gente está pero demasiado preocupada por esta situación, y no dejemos que los parlamentarios se metan en esta cuestión pidiendo que se termine la cuarentena y el toque de queda. No hacen bien la pega, me cuentan mucha gente, los ciudadanos, los comunes y corrientes, y se meten en lo que es la salud, lo que Cristina Bravo resumía muy bien, ya en lo que ella va a estar trabajando. Yo la felicito, Cristina Bravo, por todo lo que nos ha dicho, y hasta cualquier momento. Un abrazo para usted, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, por la oportunidad, y un afectuoso saludo también a todos aquellos que nos están escuchando y que nos dieron este respaldo, sobre todo las comunas del sur. Y por cierto, a Felipe le mando un abrazo afectuoso, a su familia, y que tengan un excelente fin de semana, y ya estamos en contacto. Muchas gracias, Cristina, hasta cualquier momento. Gracias. Que esté muy bien. Felipe, chao. Muchas gracias. Ya conversaremos más con más detalle las preguntas que le teníamos, pero nos llegó la hora. Gracias, Felipe Donoso, hasta cualquier momento. Muchas gracias, mucho ánimo a Cristina, y que sea un buen programa. Así es, gracias. Y creo que es muy bueno que le demos espacio a lo que es la discusión de la región,

Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¿Cómo el tiempo, señor? Ya son 10 minutos para el mediodía. ¿Cómo pasó el tiempo? Bueno, así este programa, con los temas que la gente quiere saber, comentar y también para que sea motivo de conversación. Nosotros queremos saludar en estos momentos a don Rodrigo Espinosa. Le hace llegar por intermedio nuestro su saludo a la señora Rocío Castillo. La señora Giselle Morales recibe el saludo de su esposo Héctor Jaques. También nuestro buen amigo Germán Iturra saluda a su señora Silvia Alfán. También le queremos saludar a don Mauricio Jiménez. Don Mauricio Jiménez también ya lo saludé. A don Mauricio Flores. Sí, el don Mauricio Flores siempre muy atento, muy caballero ahí. Dueño del Rocine junto a su señora, la señora Alejandra Martínez. Un saludo enorme para ellos. Un abrazo también a don Mauricio Flores y también a la señora Alejandra Martínez. Quiero saludar para Cauquenes, señora, señor, si me permiten, a un buen amigo don Cristian Urrutia. Así es, él está con el babero ahí, porque recién hace el 17 de mayo llegó su hijo, su hijito Agustín Mateo. Y un saludo también para la señora Jacqueline Espinosa, su señora. Un saludo para ti, Cristian Urruti, para tu pequeño hijo Agustín Mateo. Así que saludos para ellos. Nosotros estamos en contacto ya con la señora Carolina Soto. Ella es electa candidata, electa concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo está, Carolina? Gusto saludarla. Hola, Moisés. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Estoy súper bien. Un cariño afectuoso a todos ahí en la radio y a quienes nos están escuchando. También quiero saludar en la otra línea a don Juan Carlos Cáceres. Él es enfermero de profesión y electo concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo está, Juan Carlos Cáceres? Un agrado saludarlo ya en esta instancia. Felicitaciones. Ya vamos a ir con él, vamos a ir con don Felipe Ramírez. Él es el presidente de los trabajadores del Sename y también dirigente de la CUT acá en esta zona maulina. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés, gracias por la invitación, gracias por estar en este panel con dos electos ya concejales y concejala por la comuna de Talca. Pues, Carolina Soto, ¿qué espera del futuro de Chile ahora que es concejal de la ciudad de Talca? Mira, bueno, Moisés, nosotros hemos tenido esta conversación varias veces, qué rico transparentarla también a la ciudadanía. La verdad que yo tengo mucha esperanza con respecto al futuro y al nuevo ciclo político y social que se está gestando con el proceso constituyente y también con el cambio en la figura de cómo vamos a empezar a hacer política local acá en la ciudad de Talca. Hemos logrado una elección histórica, primera vez que hay 4 mujeres electas en el Consejo Municipal. Hoy día, hace ya mucho tiempo, no lográbamos ser mayoría de oposición, así que creo que va a estar muy interesante el panorama. Transmitir a la ciudadanía que vamos a honrar el mandato de la ciudadanía, vamos a poner toda nuestra energía y trabajo, experiencia en el territorio para transparentar, para fomentar los procesos de participación y para hacer una gestión local más amigable, humana y de cara a la ciudadanía como tal que se merece. Juan Carlos Cáceres, ¿ahora sí está en línea? ¿Juan Carlos? ¿Aló? Sí, Juan Carlos, estamos al aire. No, a ver, ya, voy a ir con Felipe Ramírez. Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo ve a través de su expertise dirigente, cómo ve lo que está pasando en la política hoy en día, todo lo que pasó en las mega elecciones? Felipe Ramírez, por favor, cuéntenos en breve, por favor. Mire, es un poco la señal de los tiempos que ya se habían venido desde octubre del 2019 en adelante, con el proceso del estallido social y la reconceptualización necesaria que tuvieron que hacer algunos partidos políticos. Cuando hablan de esta crisis de los partidos políticos, yo no la veo tan así, sino que es más bien un proceso que empezó en esa fecha en adelante y que a la política tradicional, los partidos políticos tradicionales ligados a la ex Concertación o a la derecha tradicional, sopesaron su fuerza política y en relación a las nuevas partidos, los nuevos movimientos que salieron post estallido, donde se siente que representan de una mejor manera los sentires de la comunidad, los sentires de las personas, los sentires sobre todo de los más oprimidos por este sistema neoliberal. Entonces, lo que pasó este domingo en las elecciones de constituyentes, de alcaldes, de gobernadores, de concejales, pues eso fue el nuevo Chile que ya no quiere estas cocinas políticas que nos tenían acostumbrados los partidos tradicionales, esta política de los acuerdos que privilegiaban a la élite de izquierda y de derecha, o de esta centro izquierda que ahora le llaman. Y fue eso. Entonces, cuando ciertos partidos llaman a la unidad por la unidad, que estoy hablando un poco de la ex Concertación en relación al PC y el Frente Amplio, estos dijeron, bueno, no podemos hacer una unidad por la unidad, sino que tenemos que tener mínimos programáticos. Y entiendo que desde mucho antes algunos partidos del PPD, sobre todo la Democracia Cristiana, habían indicado que no querían participar en primarias con partidos como el Partido Comunista o el Frente Amplio, que representa en este caso Boric, y fue eso. No veo que haya una crisis propiamente tal de la ciudadanía, porque la representación política de partidista, digamos, es muy menor al porcentaje de la población nacional. Ok. Ahora sí, quiero saludar a Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, ¿y usted? Ya, cuéntemelo, por favor, ¿qué espera para el futuro de Chile ahora que es concejal usted? Bueno, para el futuro de Chile quiero que mantengamos una unidad, que claramente todos los problemas que vayan suscitándose se vayan resolviendo con el diálogo, con la comunicación, sin rencores y sin esta clase política que tiene tanto orgullo unos con otros. La idea es que vayamos construyendo cosas para el bien común y no para un sector u otro. Eso es lo que veo yo. Y como concejal, obviamente, empieza como en la política a inmiscuirse en este mundo. Y nada más, pues, ser un aporte y ser parte de la solución y no el problema para enfrentar situaciones que no atañen a todos los talquinos. Así que con el mayor de los ánimos y las ganas de poder participar y ser un gran aporte. Ya, usted, Carolina Soto, es del Partido Socialista. ¿Usted es independiente por algún partido o independiente? Yo soy independiente, no milito en ningún partido, pero cuando fui a la candidatura a concejal, sí, en un cupo de Evópolis que me cedieron los muchachos. O sea, ¿está por un partido político entonces? Voy por... yo independiente, no milito, como te digo, no participo en reuniones de partido, de nada. Yo ocupé el cupo que me cedió Evópolis. Igual tengo muy buena relación con ellos, son personas que son honestas, trabajadoras, y eso me llamó mucho la atención de poder participar con ellos en esta lista. Juan Carlos, ¿qué espera en su mandato como concejal? Mira, más que nada, yo soy dirigente gremial y siempre estoy abogando por la transparencia y por la probidad de los procesos. Y una de las cosas que más me llama la atención es cómo en los cargos públicos, pero que pertenecen a la municipalidad, no se generan concursos de selección de personal. Por ejemplo, ves que nunca sale un cargo para un profesional de la salud, por ejemplo, en empleos públicos. Esas situaciones yo creo que hay que irlas mejorando y buscando que sean las mejores personas y que tengan los mejores méritos para cumplir los cargos, vayan haciendo uso de estos cargos para poder obtener un mejor resultado al momento de decir, queremos una mejor salud, queremos mejorar. Pero ¿cómo lo hacemos? Con los mejores. Entonces, esa es mi idea por el ámbito de la salud. También, obviamente, hay que ir aportando en diferentes ámbitos, pero eso se va a ir dando paso a paso mientras vamos conociendo cómo el teje y maneje el concepto. Correcto. Oiga, ¿y cómo va a compatibilizar su trabajo de enfermero y con ser concejal? Bueno, estuve hablando yo también con la subdirección de recursos humanos del hospital, para ver cómo se puede hacer, y ahí hay algunos dictámenes de Contraloría donde dicen que el funcionario público regido por la ley 18.834 puede puede participar de los consejos hasta 2 horas semanales, ya, y eso es sin cargo al empleador, pero sí se cuentan como horas trabajadas. Entonces, como que hay compatibilidad. Ya. Carolina Soto, la pregunta es, ¿qué espera en su mandato como concejal ahora? Bueno, en primera instancia, saludar también a Juan Carlos y a Felipe. Espero con Juan Carlos podamos ahí también poner en el centro de la discusión y los temas más importantes para Talca, que finalmente es a la ciudadanía que nos debemos. Mira, yo con respecto, claramente los roles que el concejal debe desarrollar es un rol netamente fiscalizador, pero también tenemos la opción de proponer cosas. Creo que en primera instancia fiscalizar y transparentar muchos procesos que han quedado un poco en tela de juicio ante la ciudadanía va a ser una primera tarea. Segundo, dentro de las propuestas de campaña, yo siempre planteé mi interés, y uno de los ejes principales de las propuestas es reforzar la educación municipal y la salud municipal, porque creo que son dos áreas súper sensibles y que siempre están en el quehacer diario de las familias, ¿ya? Y así que ahí vamos a poner un importante acento de fiscalizar, cómo revisar los procesos, cómo mejoramos y fomentamos y fortalecemos la salud y la educación municipal, principalmente en el contexto sanitario que hoy día estamos, porque vamos a tener que hacer un proceso de reconstrucción muy importante cuando se levante este proceso que estamos viviendo, que es la pandemia. Y como tercera medida, obviamente, desde el punto de vista como nueva autoridad comunal y mujer, tenemos también 3 compañeras súper potentes que van a llegar al municipio, y claramente vamos a instalar allí una agenda de género real que permita poder conectar con las reivindicaciones de las mujeres en nuestra ciudad. Y mi sello siempre va a ser este puente entre el territorio y la municipalidad, que es lo que ha dado mi experiencia profesional, principalmente en el trabajo de vivienda, que me ha permitido conectar con los barrios y fomentar desde allí todas las necesidades que el territorio tiene desde una mirada participativa. Creo que hoy día estamos en un nuevo ciclo político, y lo que hoy día la ciudadanía espera es pasar de una democracia representativa a una democracia más participativa. Y eso yo lo voy a fomentar fuertemente, tratando de instalar lo que recoge la ley, que idealmente podamos volver a tener nuestro COSOC, la ordenanza de participación ciudadana también al día, y poder también instalar nuevos procesos de plebiscitos, consultas territoriales, que nos permitan poder conectar de mejor manera con las necesidades de los talquinos y las talquinas. Ok, me preocupa esta situación de la pandemia. Felipe Ramírez, gobierno reporta más de 7.000 casos de COVID-19 por tercer día consecutivo. Felipe, ¿qué le parece esta situación? Estamos realmente, sube como la espuma en los contagios nuevamente aquí en la región del Maule también, ¿ah? Es que, a ver, yo creo, lo he escuchado el programa desde la mañana cuando estaba la constituyente María Elisa Quintero, a la cual saludo en su proceso eleccionario, y ella fue clara. Claramente falta una mayor fiscalización de parte de los entes de control de la ciudadanía, y porque eso ha permitido flexibilizar de una manera tal que ya las personas no sienten el temor al contagio y sienten que son inmunes. Entonces, bajo ese concepto es complejo. Correcto. Oiga, Felipe, usted, yo lo nombré, pero usted es también es dirigente de la CUN, ¿no es cierto? Sí, somos secretario de la CUT provincial, cooptado, digamos. Esta semana tenemos la elección de la CUT, que se postergó de la semana pasada por unos problemas de la plataforma NeoVoting, que es la plataforma electrónica que lleva este proceso, que por primera vez, don Moisés, y que no nos están escuchando, es un asociado a los sindicatos o asociaciones de funcionarios, un asociado es un voto. Por lo tanto, plantea nuevas dificultades. Ahora estamos en una lista contraria, digamos, quien habla de una lista contraria a la actual dirección de la CUT provincial Talca. Y en este sentido, Soraya Pablaza. Sí, claro, Soraya Pablaza y otros dirigentes que son más bien del mundo del mundo público o ligados, me parece, al supermercado Walmart. Oiga, muy breve, porque se nos está yendo el tiempo, ¿sí?, aceleradamente. El ingreso mínimo a la fecha no es zanjado. ¿A cómo va la situación a esta fecha? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? No hay acuerdo. Bueno, la CUT sigue manteniendo su postura de los 500 mil pesos mínimo y la postura de los 450 mil pesos para las familias como remuneración universal por la crisis económica y política que atraviesa el país. Ok, quiero agradecer, se nos fue muy rápido el tiempo, Felipe Ramírez. Como sabe usted, este programa con bastantes temas, y que yo estoy contento porque realmente al otro día escucho el día domingo los programas en diferentes medios, la televisión, y prácticamente están los mismos que nosotros hacemos acá con nuestros panelistas, que se los agradezco, por supuesto, más de 10 años participando aquí, prácticamente casi todos los que están en línea. Gracias, Felipe Ramírez, y por supuesto que tenemos que seguir conversando de las elecciones y también de la pandemia, de la economía y también del sueldo mínimo, el ingreso mínimo. Muchas gracias, Moisés. Sí, preocupados por la forma que se está llevando esta elección. Nosotros hemos impugnado al CRISEL regional, provincial, por ciertos vicios de constitución de la misma, y esto ya lo hemos enviado al CRISEL nacional para que se investigue y se pueda postergar la elección acá en la provincia de Talca por estos vicios de legalidad que le estoy comentando. Ok, gracias, Felipe. Saludos. Sí, bien, muchas gracias. Cuídese. Carolina Soto, muchas gracias. Hasta cualquier momento seguimos hablando en Impacto Regional, Muchas gracias, Moisés. Nuevamente agradecer el espacio, y siempre que es muy grato conversar en tu programa y poder interactuar también con otras figuras y referentes importantes en la comuna y en la región. Así que un saludo grande a Felipe, a Juan Carlos. Ya prontamente nos veremos en el consejo. Saludo, y un cariño a todos quienes nos escuchan. Saludo a su señor padre, Ya, un gran amigo mío. Juan Carlos Cáceres, seguimos conversando, si Dios lo permite, a lo mejor la próxima semana. Hay varios temas que hablar con usted también y con todos nuestros panelistas. Gracias, Juan Carlos, un abrazo, y también a cuidarse con la familia. Sí, muchas gracias. Saludar también a Carolina, ya nos veremos ahí en el Consejo Municipal. También a Felipe, desearle el mayor de los éxitos en sus elecciones de la CUT. Y eso, pues, nos veremos la próxima semana, no tengo ningún problema. Ok, gracias, Juan Carlos. Como siempre, usted muy con la fineza. Nos vamos, llegó la hora rapidísimo acá. Usted ya sabe, las conclusiones las saca usted con todo lo que hablamos hoy día. Mucha gente estaba muy pendiente de lo que iba a pasar en este programa. Así es, con mucha altura de mira, con criterio, con transparencia, y también, como siempre lo hemos hecho, saludar y también darle las gracias a don Juan Carlos Cortés ahí en el Colchón Master y en la sala de grabaciones. Nos vamos, si Dios lo permite, seguimos. Escúchenos, siga Mágica y Amiga, porque siempre le traerá la información de último minuto. ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.